de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, como decimos desde el comienzo de esta semana y como se ha dicho desde hace bastante tiempo, se vienen sucediendo detonaciones con dinamita en la traza de autovía que están afectando a jóvenes, a niños, a niñas con discapacidad, a personas normales. Está afectando a la población de manera directa como uno de los impactos que estaban previstos y que se sabía que iban a venir con esta autovía. Todavía queda mucho por destruir y todos los días de manera cotidiana se suceden estas explosiones que están afectando la vida, principalmente de niños con discapacidad. Por esta razón vamos a conversar con la doctora Eugenia Scarpinello, abogada de Derechos Humanos, quien viene siguiendo de cerca el caso, el conflicto por la autovía de Punilla, atendiendo diferentes casos humanitarios y en este caso las niñeces con discapacidad que sufren el impacto de las voladuras. Doctora Scarpinello, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bien, usted está en este momento atendiendo, acompañando al grupo de familias y a las niñeces que están sufriendo el impacto de las voladuras en la zona de Cosquín. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es correcto. Estoy asesorándolas e intentando hacer un puente entre las necesidades de las infancias, de los adultos también con discapacidad, las empresas responsables de esta obra y también de los organismos gubernamentales. Está sucediendo que, bueno, el tema de discapacidad es complejo, es muy amplio y es muy delicado. Cuestiones que puedan parecer cotidianas para el resto afectan de manera directa a la salud y a la integridad de las personas con discapacidad. En este caso, estas detonaciones que ustedes mismos han estado dando cuenta, no solo detonaciones propiamente dichas, sino también, bueno, el paso de vehículos de gran porte, el cierre de ciertos caminos, ruidos de distintas índoles que provienen de la obra, todo eso altera y afecta de manera directa a las personas que sufren discapacidad, trastornos, déficit, etcétera, que es una gama muy grande. Pueden ser desde autismos, dentro del mismo trastorno del espectro autista existen distintos grados, también TDAH, también personas que tienen problemas crónicos de salud. Sí, hola. Ahora sí, perdón, se había cortado. Esto está afectando de manera muy diversa a cada una de las personas que sufren estos trastornos, discapacidades, dolencias, etcétera, pero también afectan de manera directa a su entorno familiar. ¿Qué ha ofrecido la empresa como solución a esta situación? ¿Qué ha podido de alguna manera atenuar, en este caso, el impacto de estas afectaciones por parte de la empresa? ¿Qué propuesta recibieron? Bueno, por el momento estamos, vale la aclaración que estos casos llegaron a mí la semana pasada. Comencé a dialogar con las empresas y también con las distintas secretarías gubernamentales. Las soluciones en realidad las vamos a poner por escrito ante un equipo de profesionales de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque las soluciones no pueden ser únicas, no puede haber una sola solución para todos, porque a cada uno le afecta de una manera distinta y las secuelas son diferentes, ¿sí? Entonces, si una solución podría ser, por ejemplo, aislante de sonidos, no a todos le va a surtir, un efecto eso, o le va a resolver. Otros necesitan acompañantes terapéuticos, o tratamientos, o traslados, o por ejemplo, hay personas que han quedado aisladas y no pueden ingresar a ambulancias, por los propios cortes de la obra. Es decir, las soluciones tienen que ser diversas e integrales. y deben estar supervisadas por equipos profesionales de la salud y fundaciones que se encargan justamente de estas discapacidades y trastornos. Como les dije, es complejo y es amplio, no es solamente atenuar o resolver la el impacto que le produce a la persona padeciente de ese trastorno, discapacidad o dolencia, sino también a su grupo familiar. Este tema, esta lamentable situación que viven los niños y las familias que están cercanas a la obra, ¿en su consideración serían razones suficientes como para que se dictara una medida cautelar, al menos hasta ordenar esta situación? Por la urgencia y la delicadeza hemos optado por ir en un camino por el momento extrajudicial, porque ustedes saben que la justicia, bueno, por más medidas cautelares y por más acciones que se suponen expeditas y rápidas, lo cierto que no es así. Mi prioridad en el momento es proteger a los niños, a los niños, a las niñas y a los adultos que sufren este trastorno. Por lo tanto, optamos por una vía extrajudicial por el momento para tratar de dar, aunque sea una salida mínima, un amparo mínimo a estos niños, y luego, bueno, sí, accionar judicialmente con, bueno, lamentablemente con los tiempos judiciales que se tienen, ¿no es cierto? ¿Pero sí sería una razón suficiente para que se dicte una medida cautelar? Es una razón suficiente para solicitarla, sí, pero para dictarla la evaluación la va a hacer la Cámara. Así es. Doctora Scarpinello, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Eugenia Scarpinello, abogada, quien está acompañando a las familias víctimas de las voladuras con dinamita en la zona de Cosquín, donde se está construyendo la autovía de Punilla, que está teniendo un impacto ya irreversible, no solo en el paisaje, no solo en la fauna, en la flora, sino también en las niñeces, en las personas, en los seres humanos que viven cerca de la traza y que ya no toleran el ruido de las permanentes explosiones. Y desde este lugar, desde este humilde lugar, creo, y creo que mucha gente lo siente de esta manera, sí son razones suficientes, ya son suficientes razones para que la jueza María Inés Ortiz de Gallardo dicte de inmediato una medida cautelar y detenga esta obra de autovía para que al menos se ordene esta situación, para que mientras la empresa resuelve expropiaciones, desalojos, impacto de toda naturaleza, bueno, se detengan las obras y se pueda hacer en un marco de paz social, de orden y armonía para todas estas familias víctimas del avance cocida de la autovía de Punilla. Justamente y a raíz de estas detonaciones es que se están agrupando también, que se están sumando los trabajadores de la discapacidad unidos, y hay una invitación para a todo aquel vecino que quiera colaborar y todas las personas de Punilla también que quieran colaborar con problemas de salud o discapacidad que estén siendo afectadas por este tema de las detonaciones, para sumarse a nuestro pedido y buscar una respuesta. Esto va a ser un encuentro que se va a llevar a cabo el 1 de abril en la Plaza San Martín de Cosquín, desde las 10 hasta las 15 horas. Mamás Unidas por el Derecho de Nuestros Hijos con Discapacidad, contamos con el apoyo de, decíamos, los trabajadores de la discapacidad unidos. Los esperamos con taller de arte, música y baile. Faltaría, bueno, es el lugar de encuentro, es en la Plaza San Martín, el 1 de abril.